llama de inmediato nuestra atención cuando oímos hablar del gran trono blanco. Y este será el tema que nos ocupará hoy, en esta edición de la Academia Cristiana del Aire. Me alegro de que de nuevo usted tiene interés en estudiar las Sagradas Escrituras. Es una bendición poder llevarle este programa y presentar este material. Nuestra oración es que todo esto sea de gran bendición en su vida. Ha sido sumamente interesante nuestro estudio de la doctrina de las últimas cosas hasta este punto. Estamos por entrar a otro tema nuevo dentro de este tema general. Nuestro próximo tema será el estado eterno. Pero antes de entrar a este tema, permítame terminar nuestro presente tema, que es el tema de los juicios. Y ahora quiero comentar sobre el juicio del gran trono blanco. Algunos también lo llaman el juicio final, o el juicio de los perdidos, o el juicio de los pecadores muertos. Para tener más referencia, yo le animo a que usted estudie el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, especialmente el verso 5, el verso 11 hasta el 15, y también Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Hay otras referencias en la Biblia que hablan de un juicio final, como por ejemplo, tenemos la referencia de Eclesiastés capítulo 12, verso 14, y el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31. Eclesiastés 12, 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hechos 17, 31 dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El pasaje en Apocalipsis lee de la siguiente manera, Apocalipsis 20, versos 5 y del 11 hasta el 15. El 5 lee así, pero los otros, muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y del 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje de Apocalipsis nos enseña que el tiempo es después de los 1000 años del reino de Cristo. Aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, ni le han servido con gusto, son engañados por Satanás, quien ha sido suelto del abismo para hacer este trabajo. El diablo reúne a todos los no creyentes y les dirige a Jerusalén con la idea de tumbar a Cristo de su trono y usurpar el reino. Es el último esfuerzo de Satanás de tomar el lugar de Jesucristo en este mundo. Pero esta vez, al contrario de lo que pasó al principio del milenio, no hay batalla. No es tomada la ciudad. Fuego del cielo es el que cae sobre el diablo y su ejército de incrédulos y los consume a todos. Esto es el fin de los pecadores vivos. Los perdidos ya muertos y que están ya sepultados son las únicas personas humanas que tienen entonces que ser juzgadas, a menos que sean incluidos algunos pecadores que por ciertas razones no estaban en el ejército satánico, como jóvenes, ancianos o mujeres. Pero como es al fin del tiempo de prosperidad, no se mencionan ni hambrientos, ni sedientos, ni desnudos, ni encarcelados, ni enfermos. Como encontramos en Mateo 25, cuando Mateo 25 habla del juicio de los gentiles. Aquí tampoco se dice nada de los hermanos pequeños que han de entrar en el reino. El Señor Jesucristo mismo ya ha estado en el mundo. Y la Biblia claramente enseña en estos pasajes de Apocalipsis que su comportamiento ha sido delante de él. Todo está escrito en los libros que ahora son abiertos. Y sin duda, la cuenta de cada individuo está allí escrita. Y cada uno es juzgado según lo que se encuentra en los libros. Nadie va a ser salvado por lo que está apuntado ahí. Toda persona queda condenada por sus obras, por sus palabras y por sus pensamientos. No hay salvación por medio de las obras. No es posible para el hombre salvarse por medio de su propia perfección. Nadie es perfecto según el estándar o la norma o lo requerido por Dios. Esto la Biblia claramente enseña en Mateo 22, 37, en Mateo 5, 20 y en Mateo 5, 48. Es en el libro de la vida, cual es mencionado varias veces en la Biblia, donde es determinado el estado eterno de cada cual. El libro de la vida es el único libro que tiene que ver si uno es salvo o no. En este juicio final, en el juicio del gran trono blanco, parece existir solo para probar que los condenados no tienen sus nombres escritos en ese importante libro. Sería un buen ejercicio espiritual si cada serio estudiante de este programa haría una lista de todos los pasajes que hablan de este interesante libro, empezando con el libro de Éxodo, capítulo 32, versos 32 y 33. De todos los versículos que hacen referencia al juicio del gran trono blanco, la conclusión sería esta, que en ninguna parte se explica cómo o cuándo uno logra conseguir que se escriba su nombre ahí. Más bien, habla de la posibilidad de que Dios borre su nombre del libro cuando uno persiste en el pecado a pesar de los esfuerzos divinos para salvarle. Una parte de este último juicio, el juicio del gran trono blanco, ha de ser el juicio de los ángeles caídos. Y como ya hemos estudiado en programas anteriores, los ángeles caídos no tienen lugar para el arrepentimiento y la redención. El anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego al venir Jesucristo, y esto ocurre antes del milenio, según Apocalipsis 19. Después del reino, es decir, después del reino milenario, Satanás es lanzado al mismo lago donde estaban los ángeles caídos. Algunos ángeles, merecedores de mayor castigo, son guardados bajo prisiones especiales hasta el juicio del gran día. La Biblia dice en Mateo 8:29 que todos los espíritus inmundos saben que no hay esperanza, porque su fin inevitable es el tormento eterno. Y de manera que antes, durante o después del juicio de los hombres muertos, los ángeles son enjuiciados. Todos los ángeles caídos un día serán condenados. ¿Cómo será la manera de este juicio? Bueno, de esto sabemos poco porque es poco lo revelado. En 1 Corintios capítulo 6, verso 2 y verso 3, encontramos un poco de luz. Pablo dice así, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Se conceptúa de esto que los que hemos sido salvados por fe en la gracia del Señor Jesucristo estaremos presentes como testigos a favor de Cristo y a favor de la obra del Espíritu Santo. Es de suponerse que muchos pecadores, viéndose delante de los cristianos que les testificaron de Cristo mientras estaban en el mundo, tendrán que confesar la justicia de su sentencia. Los santos no decidirán el destino eterno de ninguno, sino tal vez el grado del castigo. ¿Y para qué tantos juicios? Quizás alguien pregunte. ¿Para qué tantos juicios cuando el resultado ya está determinado? Pues, para manifestar las culpas y exponer delante de todos la justicia divina, para que nadie en toda la eternidad tenga duda acerca de lo recto de haber un lago de fuego eterno. Es al fin para la gloria de Dios, aunque hoy hay aspectos del asunto que quizás no comprendemos en su totalidad. Y con esto terminamos nuestra consideración de los juicios. Estamos ya por terminar nuestro libro de estudio, Doctrina de las Últimas Cosas, pero queremos avanzar al próximo tema dentro de nuestro tema general. El tema que ahora iniciamos es el tema del estado eterno. Solo nos queda tiempo en el programa de hoy para dar una pequeña introducción, pero luego regresaremos para comentar un poco más sobre este interesante tema. Recordemos que Jesucristo, cuya doctrina vino de Dios, expuso las verdades de la eterna perdición y de la vida eterna con Dios. Habló del eterno destino de los perdidos y el eterno destino de los salvados. En cuestión al eterno destino de los perdidos, según la Biblia, la perdición es de tanta duración como la vida feliz que da el Señor Jesucristo. Ambas son tan eternas como lo es Dios. El lago de fuego fue hecho para el diablo y para sus ángeles, pero los hombres que le siguen, como su rey, tendrán que acompañarle en el tormento perdurable. En cuestión al eterno destino de los salvados, sabemos también que la Biblia dice que hay una eterna bienaventuranza. Y esto no podemos describirlo mejor que simplemente diciendo que estaremos con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, y le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él por toda una eternidad. Cristo expuso las verdades de la eterna perdición y de la vida eterna también, usando términos muy claros, muy directos, pero a la vez usando términos indirectos. Estos dos destinos, el destino de la eterna perdición y de la vida eterna, para los hombres formaban parte íntegra de su doctrina, la cual Jesucristo dijo que su doctrina venía de Dios. Jesucristo afirmaba que el pecado de blasfemar al Espíritu Santo no tiene perdón. Si nunca será perdonado, el culpable entonces nunca podrá vivir en la presencia de Dios. Jesucristo también habló del fuego que no puede ser apagado. También dijo que Él había venido para que los suyos tengan vida en abundancia y que no fuesen condenados, sino que tuviesen vida eterna. Y Él explicó a los suyos que no serían defraudadas sus esperanzas de felicidad en el más allá, sino que Él mismo prepararía lugar para ellos y que vendría a llevarlos para estar en ese lugar. Si el Dios hombre pudo abarcar los dos destinos en su sistema de doctrina, sin dudar del amor o del carácter del Padre Celestial, entonces nosotros debemos tener fe de que hay razones justificadas para que existan el cielo y el lago de fuego eterno. Hablemos ahora un poco sobre el eterno destino de los perdidos. Vamos a iniciar nuestro tema y en la próxima clase lo terminaremos. Al contrario de lo que muchos creen, la Biblia no dice que todos los salvados ni que todos los perdidos se gozarán o sufrirán absolutamente iguales en la eternidad. Pero no hay duda de que si aceptamos el concepto de una vida, o es decir, una existencia eterna para los hombres, hay los dos destinos diferentes, uno bueno y uno malo, de felicidad o de tormento. Y si la palabra de Dios no habla de la eternidad, entonces ¿de dónde viene esta idea? Tendremos que dejarlo aquí, pero en la próxima clase explicaremos más. Hemos entrado brevemente a considerar el estado eterno, tema que ampliaremos en el próximo programa. Le agradecemos mucho su amable compañía. Para que nos escriba, esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.